Estás escuchando Radio Sin Fronteras, transmitiendo desde el Centro Cultural de México en Santana, California. Radio Sin Fronteras es parte de nuestro programa de colaboraciones transnacionales aquí en el Centro. Es un espacio en el cual podemos compartir nuestra cultura, nuestra historia, con música y programas para dar a conocer organizaciones transnacionales, así como experiencias comunitarias a ambos lados de la frontera. Buenas noches, Esther, ¿cómo estamos? Voy a hablar en zapoteco, nedandia ruanteco, nedazala. Buenas noches, socorro. Pues bienvenidos al programa Radio Sin Fronteras. Nos acompaña Esther ahora, la compañera Reina. Le mandamos un abrazo bien fuerte, con mucho cariño. Y ya mañana estará acá presente con nosotros otra vez. ¿Para mañana? ¿Tan pronto? ¿Tan pronto? Bueno, pues esperamos, está un poco malita. Le mandamos un beso, un abrazo de todos los compañeros acá de la radio. Y esperamos que todo salga muy, muy bien. Va a salir todo muy bien. Le mandamos buenas vibras y a ver si después nos escucha. ¡La extrañamos! Acá en los controles, perdónenos. Estamos aquí tratando de hacer el programa de la mejor manera. Y bueno, este programa tiene mucho significado para nosotros. Lo queríamos hacer como parte de la celebración del aniversario de la muerte de este gran líder, cantautor, Víctor Jara, a quien admiramos muchísimo, a los 45 años desde el asesinato de Víctor Jara, que es un símbolo de la libertad y de la canción de protesta. Entonces, bueno, pues empezamos con un poema. Fíjense qué hermoso. Dice: ¿cuánta humanidad con hambre, frío, pánico, dolor, presión moral, terror y locura? Es el último poema de Víctor Jara, escrito ya encarcelado y torturado el 15 de septiembre de 1973, un día antes de su asesinato, y en el que además añadía que eran 5,000 los que se encontraban en su misma situación de horror y pánico. Pocos de esos miles salieron con vida o ilesos de ese recinto de tortura. Y bueno, vamos a hablar de su vida, de su relación con Violeta Parra, de su gran experiencia en el teatro, ¿verdad? Y de otras cosas. Pero, ¿qué les parece si empezamos con la música, una de mis favoritas, ¿no? Me encanta esta, porque habla de amor en medio de todas estas terrores y contradicciones. ¿Qué te parece, Estercita, si ponemos a Te Recuerdo, Amanda, con el inolvidable, ¿no?, Víctor Jara? ¿Cómo no? Ya después empezamos. Esta canción se llama Te Recuerdo, Amanda, y es una canción que habla del amor de dos obreros de ahora, de esos que usted mismo ve por las calles y a veces no se da cuenta de lo que existe dentro del alma, de dos obreros de cualquier fábrica, en cualquier ciudad, en cualquier lugar de nuestro continente. Te recuerdo, Amanda. Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel, la sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo amando la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Socorro, vamos a poner un poquito más de música en un momento, pero queremos contarles un poquito de Víctor Jara, quien era de origen campesino, heredó de su madre su afición por la música, fueron abandonados por su padre y se trasladaron a la capital chilena, aunque se queda huérfano a los 15 años, e ingresa en el Seminario Redentorista de San Bernardo, donde permanece 2 años. En 1957 entra en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, donde conoce a Violeta Parra, la polifacética mujer pintora, escultora, ceramista y cantautora chilena. Autora de la famosa canción Gracias a la Vida, Violeta Parra, todo un símbolo en Chile, acoge a un joven Víctor Jara como su discípulo. En sus primeros años se dedica básicamente al teatro, dirigiendo varias obras y obteniendo el Laurel de Oro como mejor director del año en 1960, 7 años más tarde, invitado por Gran Bretaña para recibir otro premio como director teatral, compone una de sus más reconocidas canciones, Te Recuerdo Amanda, que acabamos de escuchar, dedicada a sus padres, Amanda y Manuel. Bueno, y como pues lo que queremos usar en este momento es dar a conocer más de la música, ¿no?, de este gran cantautor de música de protesta, ¿qué te parece si escuchamos otra de él, que es Ni Chicha Ni Limonada? Me parece excelente. Bueno, ya cantamos algunas canciones de los que están arriba, algunas canciones de los que están abajo y algunas canciones también para los que están al medio, pero yo creo que llegó el momento de cantar una canción para aquellos que no están en ninguna parte. En Chile nosotros decimos tomamos mucho, igual que ustedes, es que ustedes nos enseñaron, pues. Ustedes nos enseñaron eso de la chichita, allá la hacemos de uva nosotros y también de manzana, y tomamos mucha chicha con limón. Entonces, a las personas esas que, porque la chicha con limón adquiere una cosa que no tiene gusto a nada, realmente. Por eso que a las personas que no tienen gusto a nada, o que no están en ninguna parte, les decimos que no son ni chicha ni limoná. La fiesta ya ha comenzado y la cosa está que arde. Usted quiere el más quedao, se quiere adueñar del baile. Total a los olfatillos no hay olor que se le escape. Total a los olfatillos no hay olor que se le escape. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Por Dios, habiendo tanta cosa buena en el mundo, ¿no? Digo yo, y hay algunos que se deciden por el bolsillo nomás. Bueno, allá ellos, digo yo. Si queremos más fiestoca, primero hay que trabajar. Y tendremos patoito, abrigo, pan y amistad. Y si usted no está de acuerdo, es cuestión de usted nomás. La cosa va para adelante y no piensa regular. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted, oiga, no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Déjese de patilla, venga a remediar su mal. Si aquí debajito el poncho no tengo ningún puñal. Y si sigue hociconeando, le vamos a expropiar las pistolas y la lengua y todo lo demás. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted, oiga, no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Bueno, las canciones de Víctor Jara han sido tocadas en diferentes versiones por muchos artistas, tanto chilenos como extranjeros, en diferentes movimientos por la justicia social. Y quizá uno de los más sorprendentes en interpretar uno de sus temas es el estadounidense Bruce Springsteen, quien versionó Manifiesto, homenajeando así a Jara cantando en español por primera vez en 40 años de carrera. En 1967, se publica su primer álbum musical de Jara con el título que lleva su nombre, Víctor Jara, y con su segundo álbum, Pongo en tus manos abiertas, el título de este álbum, presta su apoyo a la candidatura de la Unidad Popular de Salvador Allende y milita en la Juventudes Comunistas. En 1970 publica Canto Libre, El derecho a vivir en paz y La población, que destacan por su fuerza y belleza poética con las que consigue impulsar y resurgir la canción popular latinoamericana. Durante la época del gobierno de Allende, es nombrado embajador cultural del gobierno, desarrollando una intensa labor hasta el día de su muerte. Casado con una bailarina inglesa, Joan Turner, y fuertemente comprometido con su entorno político y social. Esto acabó costándole la vida, cuando la situación política en Chile cambió drásticamente. Bueno, y de este tiempo vamos a escuchar Canto Libre, que hemos mencionado, como decíamos, de la época de 1970, y consigue impulsar y resurgir la canción popular latinoamericana. Sí, vamos a escuchar un poquito más de la nueva canción chilena que el expositor pues era Víctor Jara. Ahorita vamos a escuchar Canto Libre. El verso es una paloma que busca dónde anidar. Estalla y abre sus alas para volar y volar. un canto libre que se quiere regalar. Mi canto es un canto libre. A quien le estreche su mano, a quien quiera disparar. Mi canto es un canto libre. Mi canto es una cabeza. Bueno, estamos haciendo este pequeño, humilde homenaje a Víctor Jara en los 45 años desde el asesinato de Víctor Jara, que nosotros es un gran ejemplo, es un símbolo, ¿no?, de libertad y de la canción de la protesta en latinoamericana. Eso es lo que yo le quería preguntar, Socorro. Porque queríamos escuchar un homenaje a este gran personaje histórico. Bueno, pues recuerden que estamos celebrando el mes de la independencia, ¿verdad? ¿Y qué significa ser independientes, no? ¿Y qué significa ser libres, no? Como que se nos olvidan los mártires también, que han luchado de diferentes formas y nos han inspirado para de verdad buscar la libertad, ¿no? La felicidad no solamente para unos cuantos, ¿no?, afortunados, sino para todos los pueblos latinoamericanos, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, ¿no? Sí. Entonces a mí, cuando vivía en México, de verdad, me inspiraba muchísimo la música de Víctor Jara. Me sé todas sus canciones, me encanta, como decía al principio, Te Recuerdo Amanda, ¿no? Ah, se me hace así como una inspiración de amor, ¿no? En la lucha. Y bueno, yo creo que es necesario que conozcamos un poco de esta historia, ¿no? Y esto, más adelante hablaremos de la nueva música latinoamericana, ¿no? Y cómo se inspira y a veces se olvida de estos grandes cantautores. Sí, ¿no? me encanta lo que compartió de cómo esta música inspira generaciones y cómo inspiró generaciones en los 70, ¿verdad? Durante un periodo donde Chile estaba en convulsión y los Estados Unidos interfirió en Chile tirando abajo el gobierno de Salvador Allende. Y platicaremos un poquito de este momento histórico. Y bueno, es triste, ¿no? Porque mucha gente como que está muy decepcionada con todo lo que está pasando en nuestros países latinoamericanos ahora, ¿verdad? Y todos dicen, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con todo nuestro sueño que teníamos durante toda esa época, todos los soñadores por un mundo diferente, ¿no? Y bueno, pues esta música nos recuerda que hay mucha gente que luchó hasta la muerte por conseguir un mundo mejor, ¿no? Sí, para mejorar la condición del obrero, de la gente que... Los campesinos, en las ciudades, en los barrios, en los pueblitos, ¿verdad? En toda la sierra. ¿Sí? Sí, y que esto pues trasciende también fronteras, ¿no? Esta ideología por vivir mejor, y yo creo que es lo que nos falta un poquito fortalecer. Siempre decimos que el capital se está moviendo y cruzando fronteras como le da la gana, ¿verdad? Sacando a las gentes de sus comunidades, incrementando la migración por la pobreza. Entonces, de igual manera, la sociedad civil deberíamos de compartir esta ideología, fortalecernos con esta música y con música actual, ¿no? Que nos recuerda, pues, de este sueño que no hemos olvidado, ¿no? Que aquí está presente todos los días en nuestros trabajos. Sí, me encanta que estamos hablando de la independencia. Y también en la conversación de la independencia, pues hay que hablar de la soberanía, ¿verdad? Claro. Y de los pueblos soberanos y del derecho de tener planes propios y de poder navegar el barco, como decimos, ¿no? Como pueblo juntos. Entonces, ¿vamos a escuchar otra canción en este momento o vamos a leer? No, vamos a escuchar otra canción también. Que se llama El Derecho de Vivir en Paz. Hablando de independencia. ¿Qué le recuerda a esa canción? Es Hablando de Independencia y de Soberanía. Hablando de independencia. Pues que muy sutilmente, pues hay muchas trabas para poder vivir en paz. ¿Verdad? ¿Verdad? Toda la violencia que existe en Latinoamérica, pues no es gratis, ¿no? Pues sí. Surge de todas las contradicciones sociales, de pobreza, ¿no? Te das cuenta cómo los jovencitos, pues se involucran en la sociedad, en la economía informal para sobrevivir. Y a veces este tipo de economías para sobrevivir, pues crean muchos problemas sociales, ¿no? Sí. Entonces, ¿no? Como que no ven la relación de esto muchos de nuestros gobernantes, ¿no? Sí, o sea que como escuchamos las noticias y casi todas son muy malas, se nos olvida que hubieron pensadores en el pasado y que los hay ahora, ¿verdad? Entonces, tal vez nos inspira escuchar de estos personajes para ver qué programas están ahorita en movimiento para mejorar las cosas. Exacto. ¿Verdad? Por eso me gusta mucho esta de chicha ni limonada. Usted, oiga, no es nada. No es chicha ni limonada. Me encanta. Ok, vamos entonces a ir a la canción El Derecho de Vivir en Paz, de Víctor Jara. Y ahorita van en el camino, van con el viaje a casa desde el trabajo. Esperemos que nos estén escuchando y que estén disfrutando de esta música muy tierna, pero también muy comprometida. Muy comprometida, sí. Sí, sí. Con mucha fuerza también. El derecho de vivir. Poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. Que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Dio por nuestra canción, que es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo. Sus canciones son sobre el pueblo y sus problemas en la línea de los cantautores de la época. Consiguió traspasar las fronteras chilenas para ser escuchado en cualquier manifestación progresista e incluso en concentración universitarias que se producían en muchos países durante esa época. En España, concretamente, fue himno de muchas manifestaciones durante la transición a la democracia. El 11 de septiembre de 1973, el general Augusto Pinochet protagonizó con éxito un golpe de Estado, Víctor Jara, siempre solidario y comprometido, se encierra con otros universitarios en la Universidad Técnica del Estado para mostrar su repulsa ante el golpe de Pinochet y su voluntad de resistir. Le duró muy poco tiempo tal intento y su voluntad de resistencia. Se le arrebataron a golpes y a balazos. Bueno, el ejército toma las instalaciones y hace prisionero a Jara, al que traslada al ya famoso por las desgracias que allí que hicieron, el estado de Chile. Allí es brutalmente torturado y asesinado un 16 de septiembre de hace 43 años. En 1203, y en memoria de uno de los referentes a la cultura chilena, el Estado se rebautiza con el nombre de Estado Nacional Víctor Jara, y a mediados del 2008 la familia del cantautor consigue reabrir el caso de su asesinato, y el coronel Mario Manríquez es acusado de su homicidio, y el ex militar chileno, el teniente Pedro Barrientos, como responsable de la muerte de Víctor Jara, al ser quien lideraba las torturas en el estado Chile. Sus canciones siguen siendo símbolo de una época. Su figura es el ícono de la resistencia y de la voluntad de justicia y de la libertad frente al fanatismo de la imposición. Bueno, ¿y qué te parece si ahora escuchamos esta también muy reconocida, que es Manifiesto? Sí, vamos a escuchar Manifiesto, que es una canción muy famosa que hasta Springsteen la ha vuelto a hacer, pero yo creo que esta es la versión de Víctor Jara. Y vamos a escucharla con Víctor Jara. Vamos a escucharla, le digo, tenemos que escucharla con Víctor Jara. Así es. Por cantar, ni por tener buen amor, canto porque la guitarra tiene sentido y razón, tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora, con olor a primavera. Que no es guitarra de rico, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andamios, para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpiten las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas. Lisonjas fugaces, ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra. Será canción nueva, siempre será canción nueva, siempre será canción nueva. Bueno, pues acabamos de escuchar Manifiesto con Víctor Jara y que nos lleva a la plática, a la discusión de lo que es la canción nueva chilena, ¿verdad, Estercita? Y para esto nos gustaría mucho platicar acerca de este libro muy, muy interesante de este compañero periodista de acá de Santana. Se llama Venceremos, Venceremos, Víctor Jara y el nuevo, la nueva canción chilena, el movimiento de la nueva canción chilena. En inglés se dice Venceremos, Víctor Jara and the New Chilean Song Movement. Un poquito sobre qué lo inspiró para que escribiera este libro. Dijo que estaba viendo un programa de CNN que se llamaba La Guerra Fría, y que sobre el tema de la Guerra Fría, y se llamaba El Patio, ¿no? Como el Latinoamérica se conoce como el patio de los Estados Unidos, ¿no? Y estaban entrevistando a la viuda, Joan Jara. La entrevistaron sobre su esposo y lo que pasó en Chile, y el autor, como estaba joven, empezó a escribir sobre el tema de la intervención de los Estados Unidos en Chile. Bueno, yo creo que sí se vale a decir el nombre. De hecho, queremos invitarlo. Es Gabriel San Román, que escribe acá en el Orange County Weekly. Y escribió este libro, Venceremos, que lo recomendamos, y bueno, nos gustaría tener un programa con él y hacerle todas estas entrevistas. Tristemente tuvo otro compromiso esta tarde, pero ya tiene un compromiso para venir a platicar más del libro que nos está platicando Esther, y también hablar un poco más acerca de Gabriel San Román. Es un periodista de multimedia, nació en Anaheim y ha trabajado como productor de Uprising Morning Show en KPFK, en Pacifica Radio, en Los Ángeles, y bueno, trabaja en Orange County Weekly, y sigamos platicando un poquito, ya platicaremos más del autor, pero sigamos ahora con, en un momento vamos a escuchar algo de música. ¿Qué te parece Las Casitas del Barrio Alto? Sí, vamos y luego platicamos un poco más del libro. Sí, pero ¿nos podría decir otra vez, Socorrito, la política de este personaje histórico? Un poquito sobre de Gabriel San Román. No, de Víctor Jara. Ah, bueno, pues hemos hablado estábamos comentando cómo pues todas las intervenciones de los Estados Unidos pues tienen muchísimo que ver con todos los golpes de Estado y todos los movimientos militares en Latinoamérica. Y pues, si nos damos cuenta, pues esta es una protesta desde entonces, ¿verdad? Que se deja sentir claramente en toda su música. La historia se repite ahora de forma más sutil, ¿no? A través del NAFTA y todas estas formas de acuerdos económicos, políticos, que siguen de alguna manera imponiendo su poder, ¿no?, en las economías de nuestros países. Y bueno, esta tiene toda una larga historia y a veces se olvida, ¿no? Sí, bueno, también a mí yo pienso que nada más estamos tocando la música un poquito para recordar y hacerle homenaje a Víctor Jara, pero también a que reflejemos en la situación de Latinoamérica en este momento, como en diferentes países, ¿verdad? No solamente dijimos un poquito de la violencia en general, pero pues también hay mucha política en distintos países que necesitamos ponerle atención, ¿no? Porque nos van a hacer impacto no solamente en esos países, si tenemos familias por allá, pero también nos hacen impacto aquí. Cuando es de hecho que si somos el patio de los Estados Unidos, pues también hay migración que se mueve en la región, ¿verdad? Así es. Y lo ha hecho por 100 años, más de 100 años. Entonces, vamos a tocar un poquito de la canción, ya la listamos la canción, y se llama Las Casitas del Barrio Alto. Las casitas del Barrio Alto, con rejas y antejardín, una preciosa entrada de autos, esperando un peyón. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del Barrio Alto, todas hechas con recipol. Las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay dentistas, comerciantes, latifundistas y traficantes, abogados y rentistas, y todos visten policrón. Juegan bridge, toman martini dry, y los niños son rubiecitos, y con otros rubiecitos van juntitos al colegio high. Y el hijito de su papi luego va a la universidad, comenzando su problemática y la intríngulis social. Fuma pitillos en Austin Mini, juega con bombas y con política, asesina a generales y es un gánster de la sedición. Y las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del Barrio Alto, todas hechas con recipol. Otra que es una bellísima canción, se llama La Carta, de Violeta Parra. Poeta, Ho Chi Minh, que golpea. A ver, sigue. Bueno, decía Víctor Jara, esa es La Carta, con de Violeta Parra, y bueno, habla de siete hermanos revolucionarios, ¿no? Y es una bellísima, bellísima canción. Vamos a escucharla. En mi país existió, existe, mejor, una mujer que tocó hondamente el alma, el corazón y la conciencia del pueblo de Chile. Una mujer que sufrió todo lo que puede sufrir un ser humano. Era un ser humano, pero nos dejó abierta una huella, nos dejó un camino, nos dejó una luz por la cual nosotros caminamos y tratamos de decir lo mismo que ella le dijo a nuestro pueblo. Es curioso, era una mujer con increíble talento. Estaba el año, alrededor del año 62, se fue a Europa, quiso irse porque el ambiente en mi país, en aquellos años, le era hostil. Se fue a Europa. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano, que sin lástima y con grillo por las calles lo arrastraron. Sí. La carta dice el motivo, que ha cometido Roberto, haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso eso es un motivo, preso voy también, sargento. Sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, los golpea la milicia. Sí. De esta manera pomposa quieren conservar su asiento los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos. Sí. Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía de presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con las dos manos vacías. Sí. La carta que me mandaron pide contestación. Yo quiero que se propale por toda la población, es un sanguinario en toda generación. Sí. Por suerte tengo guitarra y también tengo mi voz. También tengo siete hermanos fuera del que se engrilló. Todos revolucionarios con el favor de mi Dios, sí. Y esta fue la carta interpretada por Víctor Jara. Bellísima, bellísima interpretación. Y bueno, quisiéramos aprovechar los 5 minutos que nos quedan, así tocando, por ejemplo, Duerme, duerme, negrito, por Víctor Jara. Y con esto ya casi nos despedimos. Vamos a escuchar esta bella, bella melodía. Y bueno, a comprar el libro de que estamos platicando ahorita, Venceremos, y para documentarnos más de la vida de este gran, gran cantautor. Sí, vamos a escuchar un ¿cómo se llama? Aunque no se debe hacer publicidad, ¿verdad?, en la radio. Vamos a platicar de esto. Ok. En un momentito vamos a poner la canción, pero Socorro, tengo una duda. ¿Por qué no me cuenta un poquito más de su, cuántos años ha escuchado a Víctor Jara? ¿Cuáles son sus canciones favoritas? ¿No nos dijo cuál era su canción favorita? Esa misma canción. Bueno, pues ya he mencionado varias favoritas. Yo quisiera que escucháramos esta de Duerme, duerme, negrito. Sí, pero no es esa. Vamos a escuchar otra primero. Vamos a escuchar esta interpretada por Víctor Jara, El Niño Yuntero. Carne de yugo ha nacido, más humillado que bello, con el cuello perseguido por el yugo para el cuello. Empieza a vivir y empieza a morir de punta a punta, levantando la corteza de su madre con la yunta. Contar sus años no sabe, y ya sabe que el sudor es una corona grave de sal para el labrador. Me duele este niño hambriento, como una grandiosa espina, y su vivir ceniciento. Revuelve mi alma de encina. Contar sus años no sabe, y ya sabe que el sudor es una corona grave de sal para el labrador. ¿Quién salvará a este chiquillo mejor que un grano de avena. ¿De dónde saldrá el martillo? Verdugo de esta cadena. Y salga del corazón de los hombres jornaleros que antes de ser hombres son y han sido niños yunteros. Queríamos seguir platicando aquí de cuáles son nuestras favoritas canciones de Víctor, perdón, Esther. Se antojaba seguir platicando, pero pues queríamos dejarlos con más música de Víctor Jara, ¿verdad? Que es la oportunidad de escucharlo en este programa. Y esperamos seguir teniendo programas como este más adelante. Bueno, buenas noches. Se nos acabó el tiempo, tristemente, como siempre. Y gracias por escuchar Radio Sin Fronteras. Y gracias, Estercita. Gracias por estar acá. Y pues nos vemos mañana otra vez. Vamos a estar en el Noticiero Popular mañana miércoles de 8 a 10. En ausencia de nuestra compañera Reina, vamos a cubrir el noticiero mañana, miércoles. Los esperamos. Y bueno, pues a lo mejor podemos seguir escuchando música de Víctor Jara. ¿Qué te parece? Buenas noches. Me suena muy bonito. Sí. Okay. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles en Radio Sin Fronteras. Bien. El próximo martes. Radio Sin Fronteras es cada martes a las 7 de la noche aquí en Radio Santana. Y para los que no puedan sintonizar el FM 104.7, recuerden que nos pueden escuchar en radiosantaana.org. ¿Eh? Muy bien. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito, duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito, trabaja. trabajando, trabajando duramente, trabajando sí, trabajando y va tosiendo, trabajando sí, trabajando y no le pagan, trabajando sí, trabajando y va de luto, trabajando sí, pa'l negrito chiquitito, trabajando sí, pa'l negrito chiquitito, trabajando sí, va de luto sí, va tosiendo sí, no le pagan sí, duramente sí. Duerme, duerme, negrito.